Bueno, qué momentos más bonitos, ¿eh? Hemos vivido a lo largo de todo este curso y los que nos quedan. Estamos ya en el sprint final del verano. Hoy el niño, el ruiseñor de las novedades, ha venido descocado total. O sea, no se ha traído la boina, se ha llevado la bronca reglamentaria. Pues digo, hombre, no te confíes. Pues dice, no, es que va a hacer ola de calor ya, que viene la ola de calor. Digo, ya, pero ¿y si no viene? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y luego nos va a contar. Llegará también Santiago Girón, con la historia del cómic, Frank Carmona y el cómic que le marcó, y un montón de cositas más, claro. Esto es Planeta Duna, que no sé si lo he dicho, soy un mal educado. Planeta Duna, amigos, quede claro, con la duna.es, ahí encontramos toda la información. El mundo del cómic, a todo color, hecho radio cada semana con equipazo. Estamos rotando, pero Juanma Beltrán está al otro lado del teléfono. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Pues muy bien, bueno, muy atareado, que ¿no? Mi mes de julio es el que más trabajo de todo el año, y tenía pensado estar por allí, pero de verdad que está uno muy liado. Vaya, por Dios, bueno, no pasa nada, mientras sea por eso. Nada, ya a mediados de julio termino y me dedico a irme a la playa y tal. Perfecto, genial. No lloráis por mí, Argentina. Tranquilo, tranquilo. Te entendemos, te comprendemos. Javi Sánchez aquí en Persona Humana. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Es otro de los clásicos. Sí, señor, solo fallas poco. Sí, señor. Porque no tengo trabajo en julio, sí. O sea que... Bueno, en julio no, pero próximamente sí vas a tener. Vamos a ver lo que vamos pasa. Vamos a ver, ya lo vamos a contar. Y lo dicho, pues hemos dejado la nevera para dosificar esfuerzo, porque ya estamos muy trillados todos. Pues Raúl Moreno volverá la próxima semana con las viñetas en pantalla grande. Ramón, que volverá o no, porque sigue la negociación, de verdad que es una historia interminable, es un culebrón que se nos va a alargar. Y Ruth Martínez, pues que por motivos también, pues hoy no puede estar con nosotros. Así que Sebastián, que se ha venido, que es fijo, pues sale con la bandejita, si os parece. Aquí está, con ese gracejo que le caracteriza. Y con... La verdad que con los tiempos que corren, una alegría decir que la gente no puede acudir porque está trabajando. Claro, hombre. La verdad tanto, que sí. Y tanto que sí. Pues venga, Sebastián, hijo, una mirinda para Javi, ¿de qué te la vas a pedir hoy? La no, negra. Yo soy un clásico. Venga. Dos negras, póngame otra. Voy a echar para adelante yo, estoy muy loco yo esta tarde. Y Juanma, una digo chumbo para ti, ¿no? Mira, no. ¿Ah, no? Voy a cambiar. A ver. Sí, sí, estoy yendo a una heladería aquí que hay en esta zona. Sí. Y me he aficionado al sabor de yogur con castaña. ¿Tienes mirinda de yogur con castaña? Oye, pues mira, no la tenemos, ¿para qué te voy a engañar? Pero... ¡Adiós! No puedes. Me mola la idea. Es que yo creo que se cortaría un poco la leche del yogur con... Igual, pero mira, vamos a pedirla, ¿eh? O sea que hay gochumbo, se confirma. Ya está, no hay más que hablar. Sí, vale, gochumbo. Venga, pues lo celebramos. Aparte hemos comprado tres botellas para ti y no vamos a tener que tirarla ahora. Porque está de caprichito. Siguiente temporada, venga, sí, hay que ver, ¿eh? No puedo tener capricho. Lo pedimos, vamos a celebrarlo. ¡Viva el vino! Y empieza la actualidad dunera de la semana. Y vamos a empezar, como en los viejos tiempos, con un concurso. Sé que hay algunos oyentes nuestros que lo de los concursos le da un poco tedio. Vamos a intentar hacerlo siempre ameno. Venga. Pero es que creo que la temporada, ¿eh? En esta fecha... suele haber muchos concursos, no sé si aprovechando que llegan las vacaciones estivales y mucha gente va a tener tiempo de poder dibujar. Pero el caso es que tenemos un concurso realmente llamativo y que no queríamos dejar pasar. A ver, ¿quién de vosotros, bueno, Antonio no sé si sabrá, pero Antonio a lo mismo también lo conoce, ¿quién de vosotros no conoce Shonen Jump? Hombre, por favor. Imposible, claro. Son súper conocidos. Claro, hombre, ¿quién no lo conoce? A ver. ¿Eh? A lo mejor a lo mejor ninguno lo hemos leído. Yo personalmente creo que no he visto nunca la revista, pero sí lo conocemos, ¿no, Javi? Sí, claro, Shonen Jump, si no me equivoco, hombre, a mí siempre esto me ha sonado a la revista donde se editaba Bola de Dragón, ¿no? Justamente, sí, es, ¿no? Como una especie de resumen. Es una revista... revista le llamamos aquí, realmente son como auténticos tomos son tochos como si fueran la guía telefónica, además son muy baratos porque la calidad impresa es mala, pero que esto se devora, en Japón se devora. Correcto. Semanalmente, vamos. Sí, tienen una tirada de unos 5 millones de ejemplares brutal, por semana. Brutal, para los 4 japoneses que son, brutal. Sí, y nada, lo que dice Javi es que se conoce... quizás mundialmente, por ser el que acogió en su inicio series tan emblemáticas como Bola de Dragón, pero no solo eso. En los 80, aparte de Bola de Dragón, del mismo autor, antes había acogido a Doctor Slam, a Oliver y Benji, Capitán Tsubasa allí, la Estrella del Puño del Norte, Caballeros del Zodíaco, ya en los 90, pues, series también como Yu-Gi-Oh, One Piece, Hunter por Hunter, Naruto. Sí. O sea, es la revista donde tienes que estar si tienes un manga. No sé si es que todos tienden a ir allí o es una fábrica de crear mangakas, que yo creo que en parte tiene que serlo. O sea, sí, es una especie de empresa ya que en la que tienes que estar, te muestra. Es lo que dice Javi, tienen unas publicaciones enormes, unos volúmenes gordos de con papel malísimo, de lo coges, lo compras, lo lees y lo tiras. Sí, con una especie de periódico. Pero claro, porque tienen muchísimas, pero luego, claro, las cosas que tienen mucho éxito es cuando hacen recopilatorios, que lo editan un poquito mejor, y precisamente son quizás las que nos llegan aquí. ¿Pero es mensual o semanal la publicación? Es semanal. Es semanal. De hecho, una cosa, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho cuando leí la historia esta de Shonen Jump, bueno, Shonen Jump, en fin, de los terros de cómics en general de Japón, es que no coleccionan los cómics. Uh-huh. O sea, este tipo de publicaciones para ellos son como los periódicos. Es decir, tú no puedes, con las casas que tienen los japoneses, tú no puedes guardar, si te dedicas un año comprando de esto, o sea, tú en 3 años te tienes que salirte tú, claro, para guardar todo lo que, claro, hay. Claro. Entonces lo editan de una manera tan barata para eso, para que sea de lectura, autoconsumible y fuera. Rollo diario. Y luego, como dice Juanma, si luego tú te sacas un tomo condiciones a color, pero bueno, dicen, pues ahí, sí, claro, que si eres que te compraría. Mm. Pero que esto es, para ellos, es una cultura de masa y es totalmente una industria. Es decir, coges, lo compro, lo leo, lo tiro. No hay más historia. Mm-hmm. Bueno, pues el tema de la noticia que nos viene a colación es que nos enteramos, gracias a nuestra amiga Irene, un besico ahí donde está Irene, de que por su 45 aniversario, la revista Shonen Jump... Ah, pensé que era Irene. Irene de Málaga. Ya, pero que pensé que el 45 aniversario era de ella. Que es de la revista. No, es bastante más jovencita. Vale. Un poquito más, es bastante más jovencica. Sí. Y bueno, que la revista Shonen Jump celebra un concurso especial que engloba a artistas de todo el mundo. O sea, que adentro todo el mundo, que si dibujas manga, este puede ser tu concurso. Se llama Shonen Jump Manga Competition. Competition. Y se celebra. Competition. Yeah. En japonés no sé cómo es. Se celebra la primera edición, o sea que esto es novedad total. Se aceptan mangas en 3 idiomas, japonés, inglés y chino. Me pido el chino, ¿eh? Yo lo voy a mandar en chino. Sí, ¿no? Sí. Total, nadie se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mandar? Pues mangas originales de 4 tamaños, o 4 extensiones, de 15 páginas, de 19, de 31 o de 45, tú ya eliges. La que se adapte mejor a tu historia. Y pueden enviarse a través de un formulario web en la página de la revista. En un principio, la obra ganadora solo se publicará en las webs de Shonen Jump, a través de ISU y tal, ya lo especifican un poquito, está en inglés la base, pero se entiende bastante bien. Pero dentro de estas bases parecen dejar abierta la posibilidad de que puedan publicarse en papel, lo cual también es lógico, ya que tú como empresa invierte un esfuerzo en promoción de este concurso y te gastas un dinero en premios, que menos que, bueno, por lo menos lo publique aunque sea en la revista esta periodiquera. Sí. ¿Cuáles son los premios, no? Ahí quería llegar yo, sí. La lana. Sí, exacto. ¿Cuánto es? Sí, la guitica. Claro. Pues hay un premio para cada idioma. Esto es un poco extraño, ¿eh? Porque hay un premio para cada idioma... Sí. Pero curiosamente, al margen de todo esto del idioma, hay un gran premio. O sea, el mejor de todo, te dan 500.000 yenes. ¡Toma! 500.000 yenes, sí, tío. Al cambio, sí, al cambio son los 3.900 euros. ¡Anda! Que también está muy bien. Claro. No es. Y que será para el mejor en total, ya lo que he dicho antes. Ten en cuenta el idioma. Pero es que aparte de ese premio, hay premios específicos para cada uno de los idiomas, el mejor manga en inglés, otro para el mejor manga en japonés y finalmente otro para los chinos, que son muchos y ya... Igual es mayor, que claro. Quejen, ¿no? Sí. No, valen todos lo mismo. ¿A lo mismo? 500.000 yenes para cada uno. Vale. El plazo para recibir obra es hasta el 1 de octubre, yo creo muy razonable, tanto si quieres hacer el cómic de 15 páginas como que si quieres alargarlo un poquito más, hasta el 1 de octubre todavía tenéis casi 3 meses. Más o menos, sí. 3 meses. Sí. Y se espera anunciar a los ganadores durante el mes de diciembre de este año. Os vamos a poner ya de todas formas unos enlaces en la página que hay, donde está en inglés, donde se pone esta convocatoria y también las bases más detalladas del concurso, pues si está interesado, buscado un intérprete, ya me dice Irene, estoy buscando intérpretes a... perdona. Sí, traductor. Traductor, sí. Traductor, gracias, que no me sale la palabra. Un traductor, porque obviamente, imagino que lo pondréis en inglés, pero bueno, hay que buscarse un... Lo que pasa, Juanma, una pregunta, o sea, el estilo que tú tienes que... Ya que estoy viendo que es algo a nivel internacional... Te estás animando, ya. El estilo tiene... No, lo que va. El estilo tiene que ser manga, te quiero decir, no un concurso de cómic internacional, tiene que ser de estilo manga. Eso no me entra muy bien, pero yo he asumido que sí. Que porque... sí, ¿no? Joder, yo entiendo que también, ¿no? Es que además se llama Shonen Jump Manga Competition. Claro, si no sería Shonen Jump Comics Competition. Claro. A lo mejor puedes mandar lo que quieras, pero se lo van a pasar por el arco del triunfo. Yo creo que tiene que ser manga, ¿eh? Si quieres tener posibilidades. Ya. No te dice nada, yo creo que no dice nada en contra, pero... Bueno, pues hay que... Yo he hecho un handicap bastante importante, ahora que ya que lo mencionas, respecto al tema del manga. Se ha creado... De alguna manera, o sea, manga es cómic, como llaman ellos a los cómics en Japón. Claro. Pero de alguna manera se limitan a ellos mismos en cuanto a que ya ha generado un estilo. O sea, ya es prácticamente un estilo. No se les ve la capacidad. O sea, hay distintos autores que tienen estilos muy particulares, ¿no? Otomo se nota cuando es Otomo, sí. Toriyama también y tal. Pero en general se han homogeneizado mucho y se ha creado ahí un estándar que los veo que en parte le da fuerza porque crea una especie de marca manga, ¿no? ¿Sí? Pero por otro lado, también da la sensación de que se limitan mucho artísticamente a la hora de creativo, que la gente pueda hacer un poco lo que quiera o crear, buscar otra. Entonces, los veo como muy encorsetados, muy cerrados. Pero bueno. Dicho sea con mucho cariño, con todo el respeto, claro. Sí, no, he dicho con todo el cariño. Sí. Que estaba hace poco leyendo sobre este tema y es verdad que no, ya que ha salido el tema, no sé cómo lo ves tú, Javi. Pues hombre, yo sobre todo, a mí es que el tema del manga, yo lo veo también un poco así, porque ya no solamente incluso el dibujo, es el estilo de narración que tiene. Es decir, yo más que incluso más que el dibujo, porque hay muchos dibujantes que incluso han mamado del manga, entonces son europeos, son españoles, y se le nota un poco el deje ese del manga, pero el estilo es totalmente diferente y la narración. Es decir, luego están, por ejemplo, los autores españoles, como tuvimos aquí la semana pasada la autora de Trisker, que eso es manga puro, ¿eh? Es decir, tienes que hacer las 4 o 5 viñetas clásicas, si tienes que poner un tío corriendo, le tienes que poner las rayas cinéticas estas concretas, le tienes que poner un tramado concreto, tal. Yo eso creo que también, es como demasiado, es como decir, bueno, yo voy a hacer un tebeo español o tal. Como elitista, ¿no? Pero, no elitista, sino que, como si yo digo, por ejemplo, voy a hacer un tebeo español, entonces, pero todo tiene que parecerse a Bruguera. Ya, o sea, muy cuadriculado. Exactamente, como que no te puedes salir de esta de este tipo de ese patrón, serie. Entonces, pues yo... Pero que te digo una cosa, que lo mismo que lo digo esto, que no hay ninguna crítica, yo creo que un poquito por el tema de que le limita de alguna manera, pero que le pasa lo mismo al mainstream americano, al tema superhéroes, además sí, es que mismo. Como ya no solo es que tenga una línea muy general y tienes que dibujar superhéroes como quieren ellos que dibujen superhéroes, sino que ya pues en esta época determinada, por ejemplo, los últimos 4 o 5 años, se impone el hiperrealismo y todo el mundo ha dibujado hiperrealismo y todo... A mí me agobia, por cierto, no me gusta nada la línea esta que está tomando, pero que en general es muy difícil entrar... O sea, a ver... cómic alternativo en Estados Unidos hay muchísimo. Y estilos muy distintos, superhéroes, muchísimo. Pero me refiero a la industria, al peso grande, a las grandes, ¿no?, editoriales. Sí. Están iguales, pasa lo mismo que al manga. Un estilo muy homogéneo, lo veo yo. Quizá un poquito más, pero vámonos, le pasa lo mismo. Perfecto, pues nada, mírense los enlaces en laduna.es próximamente y ya pues tendrán toda la información, ¿eh? Yo me voy a poner con el idioma chino, en este caso, y con las 45 paginacas, ¿vale? Tengo un vecino. Manga@shonenjump.com. Correctamente. Premio manga, sí, tiene que ser manga. Aquí lo que dice Juanma, ¿no? Y ya está, porque tengo un vecino que me llevo muy bien con él, que es natural de la misma China. Entonces, claro, pues igual me echa un cable, ¿sabes? Vamos a comisión, en fin, pero ya esto ya son trapiches. Cuando vas a comprarle las pilas, porque te vaya. Exactamente. Que te vaya preguntando y tal, ¿y esto qué? ¿Cómo se dice? Bueno. Y tenemos más concursos, creo, ¿no? No, lo que tenemos es un curso. Ah, un curso. Muy interesante, un curso de iniciación al cómic que en el cual tiene mucha relación un señor que tiene sentado ahí enfrente de ti, al otro lado del cristal. Hombre, sí, espérate, especial entrevista, super invitado esta semana en Planeta Dura. Atención, amiguito. Bueno, natural de Almería, nacido hace 35 años nada más, joven promesa, bueno, ya una auténtica realidad, ¿no?, del mundo del cómic, pertenece a La Duna, y además lleva a cabo un proyecto radiofónico con éxito en las últimas 7 temporadas, es Javier Sánchez. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Me ha pillado un poco de... ¿Cómo estás? De eso. Bien, bien, bien. Esto te iba a decir, ¿patrocina Mirinda? ¿De qué sabor te lo pides? De cola, sí. De hecho, se me ha acabado el de antes, ponme otro. Venga, vosotros, Sebastián. Una negra, sí. Venga, ¿qué le preguntarías para empezar, Juanma, a nuestro invitado? Bueno, ¿eh? Yo, para empezar, me gustaría decir que de los creadores del taller de cuentos literarios nos llega este curso y, bueno, quizás sería... ¿Cómo plantean? No sé, la experiencia que tuvieron en el anterior taller... ¿Y por qué iniciar este ahora, específicamente de cómics? Pues ya lo comentaba en su momento, que en la librería La Princesa y el Pirata, que ya incluso hemos hablado aquí alguna vez, son hace bastantes actividades y están muy volcados con el tema de las actividades, de sobre todo el tema gráfico, de escritura y tal. Y ya lo comentamos aquí, que hice un curso que ha terminado ahora a finales de junio, y sobre creación de cuentos literarios, ilustración, y la verdad que ha sido también que bueno, hemos hablado Antonio, el gerente, y yo, y bueno, por ahí en septiembre vamos a empezar uno, pero de iniciación al cómic. Decía que bueno, que le parecía bastante original, porque bueno, ahí sobre todo hace cosas relacionadas con los cuentos, pero claro, no me orienta al cómic y... Ya va a ser específico, bien, ¿no? Digamos de iniciación al cómic. Sí, iniciación porque realmente está pues entre edad entre 9 y 14 años. Uh-huh. Hemos puesto un abanico amplio porque en el de cuentos literarios, por ejemplo, dijimos alrededor de 10 años, uh-huh. Pero, por ejemplo, vino un niño, Pablo se llamaba, sí, de 7 años, y yo se me caía a la baba. O sea, yo no pensaba que un niño de 7 años... Y era un crack, ¿no? Era, vamos, era... No voy a decir Neymar porque me cae muy mal, pero, vamos, era un... Vamos, dibujaba bien, además, está hablando de dibujos en formato A3, o sea, grande, coloreaba bien... ¿Con 7 añitos? Con 7 años. ¡Qué bárbaro! Además, todos los cuentos originales de cada uno, decía, va... A un nivel más incluso bastante bueno. Entonces, claro, y bueno, el curso de iniciación al cómic, como ya podéis, desde los 10 un poquito más para adelante, pero bueno, si me viene alguien un poquito más menos, tal, vamos, de hecho, si viene, por ejemplo, gente como este niño, o este niño vuelve a apuntarse nuevo, tengo claro que entra fijo, claro, sí o sí. Y bueno, el curso de iniciación al cómic empezaría en septiembre, a la vuelta de vacaciones, el 18 creo que hemos quedado, sería hasta que den las vacaciones de Navidad en el colegio. Y sería los miércoles por la tarde. Uh-huh. ¿Qué horario tendrá? Pues el horario a partir de las 6. O sea, salí yo de aquí corriendo y me... Directamente, vaya. Uh-huh. Una horica y media a la semana, para no cargar mucho a los alumnos. Uh-huh. Y nada, lo único que tienen que traer pues son sus colores y su lápiz. Y eso, y daremos pues curso de iniciación, tanto a nivel de dibujo como de teoría, de color. Un poquito también de historia y sobre todo recursos... para que creen sus propios cómics, sus propios personajes, y que salgan de allí con un cómic hecho por ellos mismos con sus propios personajes. Qué bueno. Además, es dinámico, divertido. Suele ser muy dinámico porque, hombre, yo no soy tampoco una persona demasiado rígida. Entonces, lo que sí me gusta, porque no hay mejor manera que controlar a los niños, es que se lo pase a mí. Claro. Entonces, sí, si haces cosas que ellos están entretenidos pasándoselo bien... pues todo va sobre ruedas, ¿verdad? Todo va sobre ruedas, porque claro, ellos ni se aburren, ni molestan, ni tú piensas que estás allí un poco. Entonces, como te gusta también que ellos aprendan, pues un poco sí va un poco por ahí. Estoy a decir que no va a ser todo en plan darle un tocho ahí de mira, estúdiate, no, sino que es un poco muy dinámico. De todas formas, los chavales ya de estas edades, entre 9 y 14 años, más o menos, ya si van es porque les gusta, les mola el cómic, obviamente. Claro. Y bueno, tienen intención, obviamente, de aprovechar. Sí, este curso, ¿no? La mayoría me lo oye todo, ¿no? Un poco. Siempre, a lo mejor, bueno, pues puedes meter al hermano, porque está el hermano mayor, a lo mejor puede estar. Pero bueno, sí. Por lo general suelen ser niños que tiene cierta inquietud. Algunos los ves que son auténticos dibujantes. Que te digo, es que lo ves y dices, es que yo, mi hijo está aquí porque le gusta dibujar. Y ves dibujos que hace el niño que dice pues sí. Se te cala la papa. Claro. Luego hay otros que, bueno, que los padres, pues bueno, porque dicen, bueno, que quiero que mi hijo también, aparte de dar tenis o dar fútbol o dar karate, pues también meterle un poquito de dibujo, un poquito de tal. Hay de todo, pero sí, por lo general el mundo este del cómic le gusta mucho a los niños. Entonces yo creo que planteándoselo bien como se lo va a plantear, no va a tener ningún problema tanto en aprender a hacer cómics como además para pasárselo bien. ¿Y qué hacemos para apuntarnos? ¿Podemos ya desde este momento? Pues apuntarse, sí. De hecho, lo suyo es... El curso solamente se puede hacer con inscripción previa, que se hace por la misma librería. Que es la librería La Princesa del Pirata, que está en calle La Pilarica, número 4. Está un poquito más arriba de Moviola, sí. Para los que no se sitúen, incluso para los que tampoco se mueven a Moviola, donde está el Parque de Bomberos. Correcto. Un poquito más arriba, creo que está la panadería, no sé si es del Rosal o así como se llama. Pastelería, un poquito más arriba. Una librería infantil chulísima, muy grande. Y eso nada más que llegar, preguntar y ya está. Y se le tomará nota, me imagino. Y entonces cuando ya se tenga un grupo aproximadamente... Aproximadamente 10. Yo no, no doy solo las clases más de 10 niños porque tampoco el espacio es muy grande. Claro. Y no quiero tampoco que estén incómodos. Pero apuntarse ya, de hecho, en la página web es www.librerialaprincesadelpirata.es, que ahí viene también el teléfono, la página web, dirección de correo. Cualquier duda se puede solventar ahí, y la gente que se quede apuntando pues puede ir también llamando por teléfono o mandando un correo electrónico. Perfecto. Además tienen Facebook, ponemos Librería La Princesa y el Pirata y también pues sí, nos aparece su página de Facebook. Efectivamente. Con esa información. Juanma, ¿alguna pregunta más para nuestro ilustre invitado hoy? Déjame que piense. Pero pues mientras coloco esto, yo... Esto me recuerda, como decía Sheldon Cooper, de cuando no eres bueno, lo mejor que te puede dedicar a la enseñanza. Puesto un poco así. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Tú cuando llegas la primera vez... ¿Que cómo quieres que te llamen? ¿El señor Sánchez o maestro? Tito, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque nunca nadie me había llamado profesor en mi vida. Y los niños estamos acostumbrados a eso. Entonces me dice, ¿cómo sí te llamamos? Entonces uno me dijo, señor profe, y me hizo mucha gracia. Y dice, ¿cómo prefieres que te diga? Digo, mira, me dice señor profe, así no tengo ni que acordarte de mi nombre. Pero sí, me decían profe, y la verdad es que me hacía bastante gracia. Qué bueno. Es que está muy bien. Bueno, pregunta a mi color. A mí lo que me gusta mucho de la utilidad que le veo mucho a estos cursos, porque vamos a verlo en su medida, los que están ahí haciendo, de la cantidad de gente a lo mejor que ve talleres de cómic o los niños que yo le he dado, que he dado muchos, casi ninguno o prácticamente ninguno se va a dedicar a dibujar cómic. ¿Cuál es la utilidad que yo le veo al tema del curso, los cursos de cómic? Pues bueno, lo mismo que decías del tenis, de otras muchas actividades extraescolares, que aparte de que para el niño que se divierta, yo lo veo fundamental para crear lectores. Y no para crear lectores en el sentido de vamos a crear mercado para poder venderle cómics. No, crear gente que sepa apreciar los cómics, que entienda bien claro el lenguaje del cómic. Y para entenderlo mejor y apreciarlo mucho más, no hay nada como intentar hacerlo, aprender a hacerlo. Cuando la gente que ha intentado... tocar un instrumento, jugar al fútbol, entiende mucho más el valor que tiene cuando ves un golazo de Ronaldo, no voy a decir del señor Neymar porque a mí también me cae mal, o escuchas un concierto o lo que sea. Lo mismo pasa con el cómic. La gente disfruta mucho más el cómic, lo aprecia y lo puede ver en su dimensión más grande cuando ha intentado hacerlo y sabe qué hay detrás de todo eso. Sí, señor. Ha sido el comentario patrocinado, el comentario de gran nivel, casi editorial, de Juanma Beltrán, patrocinado por la librería La Princesa y el Pirata, hoy en Planeta Duna. Vamos a informar, por supuesto, también a medida que avance el tiempo, volvamos de las vacas y se acerque ese taller de creación de cuentos literarios, en este caso volcado en el cómic, iniciación, mejor dicho. Es un curso de iniciación al cómic. Claro, que el de creación fue el anterior, ¿eh? Sí, el de creación de cuentos fue el anterior. Y ahora pregunta a mi color, ¿es un curso dirigido a zurdos o a diestros? A zurdos, diestros y ambidiestros. Y ambidiestros, sí. ¿No? Perfectamente. ¿Y cómo calificas ya por último, no te entretengo más, Javi, el estado de los cursos de iniciación al cómic en nuestro país? Pues, hombre, la verdad es que yo lo veo, hombre, en mi corta experiencia lo veo bastante sano. Te quiero decir, en el de creación este de cuentos literarios tuvimos bastante aceptación para la época en la que era, porque estamos hablando de que empezamos a mediados de mayo, a mediados de abril y terminamos en junio, que ya en esa época ya están todos los niños están con sus actividades extraescolares, con los exámenes finales, y se apuntó bastante gente. para el poquísimo tiempo que di, ¿verdad? Para que se apuntaran. O sea que yo creo que, bueno, ya lo contaré, lo mismo no sale bien y no se realiza al final, pero yo creo que sí, no creo que haya ningún problema. Y yo creo que fácil, un curso, por ejemplo, de 20 chavales, no va a haber ningún problema. Y me estaba hablando, no lo he dicho, el curso vale 20 euros por niño. Es decir, que tampoco que sean gratuitos, no es decir, bueno, que más gratuito, pues meto aquí el niño, no, sino que los padres estén interesados en que su hijo aprenda, en que su hijo lo haga. Entonces, yo lo veo bien, es decir, no nos ha costado trabajo conseguir alumnos para el curso anterior y no creo que nos cueste para este. Perfecto, pues ha sido la entrevista, amigos, con nuestro invitado esta semana en Planeta Duna, el dibujante Javi Sánchez. Y concluimos la actualidad de Uner. Ha ido a cambiarse rápidamente Javi, y hasta aquí de nuevo Juanma, contándonos. Último apunte. Bueno, tengo un par de noticias, ¿eh? Estoy hoy que lo... Estás que lo tiras, ¿eh? Sí, además de autopromoción de amiguetes. A ver. No, mira, esto es una recomendación. Lo otro era también una recomendación. También, claro. Pero bueno, para padres, ¿no? Que su hijo aprenda. Es que estaba pensando que lo bueno que es realmente aprender a veces a dibujar cómics, y ya podría yo enrollarme, ¿eh? No te creas tú que podría contar mucho de las virtudes que tiene para el desarrollo de la cognitiva, del pensamiento y de la inventiva, el hecho de aprender a dibujar cómics. ¿Eh? Lo completo que es, como yo lo veo, y perdona ya la última tontería que digo, lo veo dibujar cómics es al arte lo que la natación es al deporte, el más completo. Ole ahí, sí señor. Espérate, dos aplausos para Juanma, una, dos y tres. Perfecto, ahí está. Puedes seguir, bueno, Juanma, la verdad que alguien decía eso, de que si la escritura parte del dibujo, que el cómic mezcla la escritura con el dibujo, o sea que se cierra un círculo artístico que es insuperable. Eso creo que venía en la página del blog de La Cárcel de Papel y me pareció una frase de estas lapidarias muy guapa. Es que es un arte, la escritura y el dibujo y van unidas. Está clarísimo. Bueno, que no vamos de... Yo no puedo decir una frase de esta rimbombante porque ahora mismo no me viene ninguna. Sí, bueno. Pero vamos. Deberíamos tener una sección de frases de lapidarias guapas. Sí, verdad. Vamos a ello. Bueno, pero antes de que nos subamos mucho al altar, aparte de ser un superarte que intentamos reivindicar constantemente, también es un medio de comunicación y diversión muy mundano que muchos leemos en lugares que a lo mejor no reconoceríamos nunca y que, sin embargo, nuestros colegas de la Asociación Diablo lo llevan a gala. Y es que, obviamente, el cómic es también un medio de comunicación de masas, de lectura rápida. Ya hemos visto lo que hacen los japoneses, leer y tirar, y algunos lo leen desde el lugar más íntimo que hay. Ya vamos viendo, por ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, tenemos un nuevo podcast que se llama Lecturas desde el Váter. Toma ya. Ahora tendrás que meter un sonidito de cisterna y quedaría muy bien. Vive Dios, que lo estamos buscando. Tú sigue que lo encontraremos, ¿eh? Vale, esto es un podcast realizado por la gente de la Asociación Diablo de El Ejido, que como todo el mundo sabe, son hermanos nuestros, de hecho, que somos casi los mismos componentes de una cosa y de otra. Y como bien nos indican los de iVox, antes de entrar en su primer archivo, ya tienen el primer programa grabado, os recuerdo que es un audio que puede contener vocabulario o contenido para adultos. Así que, ojito a quien entra ahí. Cuidadito. Hemos avisado. Claro. Te digo cuidadito. Dime. No, nada, que decía que cuidadito. De todas formas, no creo que digan cosas más brutas que las que dice Fran en este programa, porque además... Sí, es como la sesión de Fran. Sí, de hecho Fran está también en la Asociación Diablo, o sea que... Pero vamos, que si no te escandalizas con Planeta Duna, no tenés problema en escuchar desde el bate. Desde el bate, sí. Es como una sesión de Fran, pero más larga. Y con más gente, que está clonado. Bueno, pero sobre todo lo que tiene es mucho humor y un exclusivo contenido sobre el cómic. En su primera edición nos hablan de Little Nemo, un clásico entre clásicos, de los primeros cómics que existieron. Y también nos dan a conocer o ahondan un poquito en la figura del autor Joe Madureira. que veréis que no solo son todos halagos ni palmaditas en la espalda, algunos le meten caña y así, y curiosamente, ya veréis, los que lo escuchen, el señor Humberto Ramos, que no tenía nada que ver con esto, pilla palos sin haber sido ni siquiera mencionado. Es muy divertido, ¿eh? Los palos que pilla el señor Humberto Ramos sin venir a cuento, además no, el monólogo, el tema me iba sobre él y sin embargo pilla. Venga, animado y visitar lectura desde el váter. Perfecto, y ahora como colofón, atención, momentos muy tensos. Vamos a ver. No se escucha, pero vamos. Llama al fontanero. Imagínense, ¿no? Tirar de una cadenita. Es que, fíjate, lo habíamos preparado y tal. Pues son cosas que si preparas, si no son espontáneas, como que luego no. Vamos a ver, Yoshio Kashimoto, hijo, por favor, céntrate. Son momentos muy, muy delicados estos, ¿no? Estamos ya acabando la temporada y tal. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Voy a poner aquí rollo García, no lo tenemos, esto no es, déjalo. Tenemos que hablar, yo sigo, casi mucho hablaremos, ¿vale? Al final del planeta Duna. Bueno, avancemos, bueno, la última noticia que quiero comentar, y no me quiero enrollar más porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Para nada. Nos la pasó Ramón antes del programa este, y es el siguiente: la editorial IDW Publishing ha preparado una colección muy especial para los amantes del cómic de Mars Attack. ¿Os acordáis de los marcianitos, sí, cabezones, claro, con el cerebro por fuera y con bastante malas pulgas, no? Sí, señor. Sí, sí. Con la publicación de, y ahora voy a decir una cosa con lo que todos son a raíz de mi inglés, Mars Attack, Attack from Space Limited Edition Hardcover. Oye, muy bien. Muy bien. Nivelazo, Se trata de un libro que recopila los 5 primeros números de la serie, pero que además, y en estrecha colaboración con Tops, ha reunido a un grupo de nuevos talentos creativos muy buenos y muchos. O sea, no lo voy a decir porque eran como unos 30, así, ni no quiero aburriros diciendo nombres de ingleses y además que me va a salir fatal. Sabéis que tiene un elenco muy variado y muy, muy bueno. El nuevo cómic de Mars Attack ha sido un auténtico éxito, dice el director de la IDM Limited, Jerry Bennington. Pon la voz, a ver. Nos fiamos del señor Perry, Jerry Bennington, ¿no? Sí. De todas formas, el libro salió a la venta en 2 ediciones, uno rojo y otro en azul, metido a su vez en una caja hecha a medida. Como lo dijo de la cada edición irá firmada por el equipo creativo de John Lyman y John McCrea. Y se puede reservar pinchando el enlace que pondremos en la web primero, dentro de un momentito, pinchas, lo reservas y pues ya tienes a los marcianetes estos simpáticos y desintegradores. Así de fácil, claro, sí, de sencillo. La de enlaces que vas a poner esta semana, qué trabajo, ¿eh? No, sí, me aburrí. Sí, en la zona.es. Bueno, pues es la actualidad completísima dunera de la semana, patrocinada por Mirinda. Volvemos a celebrarlo ya de gran final. ¡Viva el vino! Y nos vamos directamente con la orquesta, amiguitos. Ahí está. Ya lo decía yo, que hoy el ruiseñor de las novedades campaneras pues llega pues muy confiado, ¿sabes? O sea, la boina se la dejó ahí arriba. Eso sí, viene con los pantalones cortitos de Tergar, ¿vale? No trae calcetines. Ya le he regañado, digo, hombre, por favor, que entre que sudas la y tal. La verdad es que vengo hecho un estropicio. Un poquito de verano, pero vamos. Es que se me está haciendo tarde y se me ha olvidado mirar la cosa. El zurrón sí lo trae, claro, las 3 novedades. De Moviola Comics, el paraíso del cómic en Almería, la calle Minas de Gador número 5. Uh-huh. Y nada, pues sigues teniendo los mismos, ¿no? Los mismos 35. ¿Cómo llevas lo otro? Pues ahora estoy con el mentolado. Ya. Ahora que ya viene el calor, digo, a ver si... En fin. Pictolín, ¿no? Sí. ¿O no? No, en fin. Acá dicen marca, que me huele mejor el aliento con el mentolado, pero no me atrevo a comprar un estanco porque me echan al pilón. Pero bueno, sí, sigo con lo mío, lo reconozco. Ah, vale, que es el otro mentolado, también entendí mal, digo. No. Pensaba que eran caramelitos. No. Bueno, no lo hagan en casa, niños. No, no lo hagan, niños, claro. Y venga, vamos a por la primera de ellas. Pues la primera es Slain, el dios cornudo. ¿Eh? Sí, es una obra que tiene ya bastante tiempo. Es de Pat Mills y Simon Beasley, es de Norma Editorial, son 28 euros, cartoné con sobrecubierta, color y 208 páginas. Ah, mola. Sí, porque además son de estos cómics buenos, de estos que, sí, ¿no? Que lo puedes poner en tu librería, sí, y te dan empaque a la librería. Que se me mueve un poquito la mesa también, ¿no? Es una reedición de uno de los clásicos más importantes del género de espada y brujería del cómic europeo. Una nueva edición que ha sido remasterizada, nos comenta Moviola, que remasterizar un cómic no es recolorear por ordenador, sino digamos son unas técnicas digitales para recuperar el color original, debido a que en algunas ocasiones, pues en sus primeras publicaciones, pues la calidad de las páginas no era tan buena. También se ha incluido en esta edición una sección llena de comentarios del autor. El cómic que catapultó la fama al británico Simon Beasley, popular por ser el dibujante de Lobo. El guerrero Slain decide reunir a la tribu de Tir Nan Og para frenar el avance de los Drunes. Para ello decide hacerse con las armas prohibidas de Atlantis y ganarse la lealtad de las tribus. Pero tendrá en contra al dios cornudo Lord Slaughfeh. Una historia épica que da hasta las leyendas celtas más populares. Yo reconozco que con esta obra le debo una segunda lectura. Yo esta la tengo de hace muchos años porque a mí me encanta Simon Beasley. Ya cada vez menos porque, bueno, pero sobre todo cuando era chiquitillo, cuando era jovencillo, el dibujo de Simon Beasley es muy impactante. Sobre todo en temas de bárbaros, sí. Pero era un ladrillo, o sea, era muy ladrillo. Ese es el recuerdo que tiene, ¿no? Yo recuerdo que más que era me gustaba mucho por las imágenes, pero no era capaz de seguir mucho la historia porque era muy ladrillo, quería meter demasiadas cosas celtas, populares y tal, entonces no salió una historia demasiado atractiva. Yo por lo menos como recuerdo, entonces digo que un día de estos le echaré un segundo vistazo, porque se lo debo a esta obra. Bien. La segunda novedad. Pues la segunda novedad es el invencible Iron Man, las cinco pesadillas. ¿Cuántas pesadillas? Las cinco pesadillas. Vale. De Matt Fraction y Salvador La Roca. Es de 19,95, obviamente de Panini. Cartones, color y 208 páginas. También. Anda, las mismas páginas, ¿eh? Sí. Con el arco argumentado. Hombre, ten en cuenta que cuando es un cartón a color suelen ser bastantes paginicas. En torno a 200 igual, ¿no? Más o menos. Quizá un poco menos, pero sí, bueno, de todas formas yo creo que es Juanma quizá el que más sabe de este tipo de publicaciones. Juanma, por alusiones, a ver. Que no sé exactamente qué decíais. Ah, muy bien. Sí, que las que son de. Estaba escuchando, ¿eh? Que las que son de cartón suelen ser las que tienen a veces más cantidad de páginas que las que no son de cartón. Hombre, cartoné, pero eso es la tapa, claro. Hombre, evidentemente no, si va a poner una tapa dura, la cartoné es la que es dura, claro. ¿Sí? Como si fuese un libro. Una tapa dura. La rústica es como cartón, es como cartoncito. Sí, claro, evidentemente, si vas a hacer ese tipo de tapa, lo que no puedes hacer es ponerle 20 páginas, porque es ridículo. Como mínimo el álbum francés de 40 y tantas páginas y normalmente pues o se mete más porque si no queda ridículo. El otro sí, sin embargo, sí se suele hacer, ¿no? Y de hecho, sobre todo ahora, quizás con la edición esta así de novela gráfica, pero que tiene un aspecto un poquito más de libro de bolsillo, ¿no? Pues sí que le meten, a lo mejor un cómic de 120 páginas, pues le meten rústica, que es el cartoncito. Pero lo contrario queda muy mal, así que lo normal es que si va a poner un cartoné, pues le metas mínimo 40 o 50 páginas. Sí, es lo normal. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, a mí quizás que más me ha sorprendido de que sea más finito, digamos, entre comillas, es el de Bone, cuando ya empezaron a sacar la edición integral a color, que lo editaron en cartoné y era un libro. Entonces, claro, acostumbrado a los formatos grandes y con muchas páginas extensas de los cartones, la verdad es que me siento un poco extraño. Pero bueno, seguimos con la segunda novedad, que es Iron Man, las cinco pesadillas. Y es que con este arco documental, las cinco pesadillas, se iniciaba ya por el 2008 en la etapa de Iron Man al mando del dúo creativo Fraction y La Roca, coincidiendo con el estreno cinematográfico de la primera película protagonizada por el personaje. Ganó el premio Eisner en 2009, y bueno, pues todo precedía buenos vientos para el Hombre de Hierro, pero nada más lejos de la realidad. La Roca presenta un dibujo marcado por el hiperrealismo artificial, algo que decía Juanma hace poco, banal y vacío por el que ha apostado Marvel en la última década y que tan buenos resultados le sigue dando ante los lectores. Y Fraction planteaba una trama predecible, manida y adormecedora. Ezequiel Stein supera la inteligencia de Tony Stark y ha creado una armadura mejor que la de Iron Man. El problema es que Stein está decidido a acabar con el Imperio de Stark. Aún así, es una de las etapas más populares de Iron Man y de gran influencia en sus versiones cinematográficas. Y una de las pocas veces que últimamente un cómic de superhéroes recibe el premio Eisner, de forma que está justificada la curiosidad por leer el título. También nos comenta Moyola que puede ser que obtuviera el premio Eisner, este de las cinco pesadillas, porque es una obra pues políticamente muy cercana a los intereses internacionales americanos. Y que, bueno, que trata de uno de los peores escritos en Marvel, pero bueno, que también ocurrió, por ejemplo, como en los Oscars, ¿no? Que premia títulos cuando tiene que estar muy arriba la moral americana y creen mucho en el patriotismo este imperialista que lleva a meter la nariz en todos lados. Y bueno, también pone como ejemplo, dice que más fracción habría que decirle que el modo operandi de los separatistas vascos no es el usar hombres bomba. Me imagino que porque en el cómic habrá alguna etarra que se hace, que se inmola, cosa que eso no será. No, no suele ser. Y no. También que la posible desaparición de grupos terroristas en Occidente y Oriente, como podría ser ETA, no es causa del apoyo del ejército americano, obviamente. Uh-huh. Y bueno, dice que las cinco pesadillas pues no deja de ser un panfletucho político que justifica la inversión en tecnología militar por parte de Estados Unidos y de que la producción de armas no lleva ningún objetivo económico, sino un objetivo solidario. Un insulto, básicamente, a la inteligencia del lector. Uh-huh. O por lo menos al lector no americano. Correcto. O no americano, que digamos esté dentro de ese... Sí, que lo hay muchos, pero los claro. Americanos son muy, muy cerraicos de mollera, uh-huh. Para este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, pues nada, la segunda con un mensaje, sí. Vamos a por la tercera. Y la tercera, que ahora, aprovechando que viene la operación Bikini, uh-huh. Bueno, ya estamos, de hecho, inmersa en ella misma, Criminal Integral, volumen 1, pregunta que no engorda. Ole. Con un tipo que me gusta mucho decir su nombre, que es Ed Brubaker. Ole. Yo creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, que es que si fuera americano tendrías que llamarte Ed Brubaker. Yo sí, creo señor. Que no, es que nadie te tose. Sí, señor, es que suena muy bien. Te vende solo, queda genial en la portada. No, estoy de acuerdo. Tú me imaginas que tú tienes 5 añitos, está la guardería. ¿Cómo te llamas, niño? Ed Brubaker. te hace el amo de la clase, vamos. Total. Bueno, el dibujante es Sean Phillips. Y bueno, es de Panini. Cartoné también. Como comentábamos antes también. Y un cerro de páginas, 432 páginas. A color y cuesta 40 euritos. Uh-huh. Es un espectacular volumen de lujo que recoge una de las grandes obras de género negro publicada en los últimos años. Ganadora de los premios Eisner y Herbie. Este tomo incluye las tres primeras sagas de Criminal, que están Cobarde, Siley y Los Muertos y los Moribundos. La historia de un hombre capaz de planificar y ejecutar cualquier golpe, siempre que no entrañe peligro. Alguien que abandonó su carrera criminal en las calles de la ciudad para abrazar una nueva vida. A una afortunada femme fatal, a un boxeador sin suerte y a un asesino que vuelve a casa después de haber estado en Vietnam. Esta obra, que se deja influir por los grandes clásicos de la literatura del género negro, agrupa muy correctamente todos los tópicos del género. Tipos duros, perdedores, timadores de poca monta, estafadores, ladrones, asesinos, carteristas y largo, etcétera, ¿no? Es una obra muy complicada de colocar en un mercado atiborrado de superhéroes, pero que los autores, gracias a su éxito dentro del género de superhéroes, lograron que Marvel les produjera esta serie dentro del sello Icon, que para el que no lo recuerde, pues son obras que no aparecen ninguna licencia de Marvel. Esto es pues un poco lo que pasaba en Image Comics. De hecho, vino a colación de cuando Marvel compró la serie de Powers, que pertenecía a Image Comics. Claro, la gente que trabajaba en Image Comics dijeron, sí, sí, yo trabajo para esta editorial, pero los derechos de mi... Pero pasa por aquí, de mi personaje son míos, tú no te los vas a quedar. Claro. Pero Marvel dice que todo lo que hace se lo queda. ¿Qué implica? Que entonces, y abrieron un sello que es el sello Icon, donde tú puedes publicar con tus derechos de autor, me imagino que te pagarán basura, pero bueno, no, digamos, no estás tan, digamos, tan esclavizado con el sistema que utiliza Marvel o DC, digamos, un poco para su línea editorial habitual. Y bueno, este hombre, Brubaker y Sean Phillips, con Criminal, lo que hicieron fue eso. La publica este icono, pero obviamente dentro de Marvel. Y yo creo que, con diferencia, es con la que me voy a quedar esta semana. Perfecto. Pues fíjate, yo iba a elegir esa también, pero me voy a quedar entonces con la primera de las tres novedades. Sin duda alguna, ¿eh? Sí, ¿no? La de Lane. Sí, la del Dios Cornudo. Sí, sí, esta me la quedo. ¿Y tú, Juanma? ¿Cuál te quedarías? A ver. Pues me habéis dejado solo una, pero de todas formas creo que era la que iba a elegir. Aunque sea hiperrealismo que estaba pensando antes y el tema ese de los imperialistas, está salvado la roca. Sí, que son ciertos. Eso es una autora española. Eso siempre mola. Y también yo debo meterme un poquito más con Iron Man. Reconozco que no he leído mucho. Me gustó la tercera de Iron Man, la tercera película, precisamente porque no leo cómics de Iron Man. Así que a mí el mandarín me la... mandarinaba, y venga, me quedo con esta. Es que antes me habéis pillado despistado, ¿y sabéis por qué? ¿Por qué? A ver. Estaba pensando, al decirlo de Panini, que había leído, no sé si en la anteriorfera, que Panini se vende. No he querido traer las noticias, porque no he podido contrastarlo. La página de fuente original estaba en italiano, no he podido traducirla, y no he querido traerla, pero se ve que lo que comentaban en la anteriorfera es que se vende Panini. Vaya. Que la compra... como la comprará Disney o algo, no sé, que es la que compra todo, no sé quién lo comprará, pero me habéis pillado pensando en eso y por eso me habéis pillado un poco fuera de juego. Pero venga, Vale, vale. Ya dejo de enrollarme. Te perdonamos, venga, te perdonamos. Sí, señor, pues yo la Duna 13, claro, historias de Cipango, leyenda de Cipango también. Pack Planeta Duna. Total, total. Y mírenselo, en Moviola Comics, en la calle Minas de Gador, número 5 en Almería. Pues te coges el zurrón, te arreglas un poquito los fardones, te los metes, ¿sabes? Porque de verdad que vas hoy... He venido hecho un desastrico. Exactamente. La moña atatela porque vas a tropezar, te pones el pañuelo en la boca según vaya subiendo para cerro, a ver. Y la boina con rabillo... Por favor, la próxima semana la quiero aquí, ¿eh? Es que hace mucho calor. No, ya, pero hombre, no sé, es tu imagen, ¿sabes? Ya, pero... Tú te debes a tu público. Sí. En fin, el ruiseñor. Tira, que no quiero ni mirarte ya, ¿eh? Bueno, quita de mi vista. Con mi aro dándole para arriba. Ala, ala. Adiós, chaval, adiós. 35 le contemplo. Adiós. Sigue con los mentolados. Y bueno, vamos a ir cerrando contacto con Juanma Beltrán, porque llega enlatado hoy... nuestro maestro del cómic, Santiago Girón. Y es que nos habían solicitado, bueno, hace algunas semanas, ¿no?, un número en concreto, es decir, el número 45. Uh-huh. Ya en su día reponíamos el 50, ahora nos vamos a recordar el 45. Es uno de los highlights. Correcto, de la historia del cómic Santiago Girón, que volverá la próxima semana con el número 80 ya, ¿vale?, volviendo al directo. Así que, Juanma, pues no sé, lo que quieras tú decir antes de despedir. Pues qué pena, me ha dado mucha pena, pues estaba muy pendiente de en cuanto a colgar y seguir escuchando, claro, a Santi, porque... Pero si lo vas a escuchar, mira, igual, tío. Creí que iba... Sí, pensaba que en el número 80 haría algo especial, ya que bueno, me con su edad. Por eso, porque crea expectación. Y que como sé que esto no escucha, no le va a molestar que le haya llamado. Nada, este nada. Realmente es una reedición de... Exactamente. De uno. Exactamente. Reeditamos el 45. En cartoné, a todo color. Exacto. Redifusión. Audio en estéreo. Sí. Así que lo vamos a disfrutar. Bueno, pues yo me voy a seguir trabajando, que ya sabéis que no paro. Yo no... De momento no trabajo para Marvel, pero parece como sí. Como, por el tema del trabajo, no por el tema del dinero. Ah, amigo. Molaría más, ¿no? Porque vale. son tan buena guita, pero bueno ya nos escuchamos, nos vemos la semana que viene, espero que sea lo segundo, pero perfecto, nosotros también, ¿eh? Nos hace mucha ilusión, porque yo te veo por la calle ahora y no te conozco de verdad, ¿eh? O sea, tú me saludas bueno, y tal, me levantas la mano y es que no sé quién eres, tío, no te pongo cara ya. Los dos últimos programas yo creo que sí podré estar por allí porque ya estaré más despejado. Pero bueno, un abrazo a los dos y nos vemos. Igualmente, abrazo, presidente. Juanma. Adiós, Juanma. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pues ya suena, ya digo, la historia del cómic. Redifusión a esta hora con un número muy solicitado. Bueno, han sido cienes y cienes las peticiones. No sé muy bien por qué que tenía este número 45, pero lo vamos a recordar ya con el maestro y la historia del cómic. Hola, hola, hola, hola, colegas, amantes de la historia del cómic. Si no amantes, al menos seguidores. En cualquier caso, de los que hoy esté apartado dentro del fabuloso Planeta Duna. Seguimos hablando de Comic Underground, que como veis es una cosa que a mí me gusta mucho y que por eso quizá me estoy dedicando en exceso a él, pero vamos a estar hablando algunos días más sobre el tema. Y habíamos hablado quizá del autor más conocido dentro del Comic Underground, que es Robert Crumb, pero no solo de Robert Crumb vive el Comic Underground. En la historia del TVO alternativo podemos encontrar otros nombres grabados con letras de oro en el Parnaso del Comic Underground, y uno de ellos es sin duda el de Gilbert Shelton. Shelton se construye a sí mismo como un autor autodidacta en diversas publicaciones universitarias muy típicas de la época, principalmente en The Texas Rangers, y mientras tanto pues va cursando sus estudios de ciencias sociales en diferentes universidades, hasta licenciarse en Historia en el 61. En este año, cuando se traslada a Nueva York, donde trabajará como técnico editorial para una empresa que publicaba revistas sobre coches. Shelton comienza a introducir su dibujo en estas revistas, intercalados con las cartas de los lectores, ¿no? Y al mismo tiempo iba presentando sus trabajos a revistas como la neoyorquina Help o Thousand Jokers, pero todas estas revistas fueron rechazando sus trabajos, por lo que tuvo que regresar de nuevo a Texas y volver a dibujar en las típicas revistas universitarias que tenían su hueco para el cómic underground, ¿no?

otra historia. Sí, señor, la redifusión de ese histórico capítulo, el 45, con Santiago Girón, que fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Todo aislado, no estaba preparado para nada. El comentario antes de Juanma, aludiendo a los 80 años de Santi, y él ha venido a dejar claro que tiene 50. ¿Vale? O sea que fíjate, por alusiones, ¿eh? Incluso Santiago Girón enlatado, el maestro. Bueno, al otro lado del teléfono y en vivo está con esta melodía inolvidable otro de los grandes del planeta Duna. Hablamos de Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí echando un ratito. Fran, supongo que se ha renovado para la temporada que viene, ¿no? Sí, ¿no? Tú has renovado, Fran, ¿no? Hombre, yo todavía no he firmado nada, pero que siempre se llega a un acuerdo. Sí, hombre. Es una persona complicada. Está Ramón en ello, negociando y es tal. Es que no vemos que también hace... Bueno, en el podcast este de que hemos dicho antes de... ¿Cómo es? El de lecturas desde el bate. Sí. ¿Tú participas, Fran? Hombre, sí, hombre, ¿no? Por favor. Claro, claro. ¿Qué cosas tienes, macho? Por favor. Claro. No, por eso digo, yo creo que está ya intentando verse con varios clubes a ver si, si le podemos subir la ficha. Venga, todo no, se puede. Yo soy muy rastrero para eso, ¿sabes? Me vendo fácilmente con el que haga falta. Hombre, ese, no sé si lo habréis comentado, ese es un podcast que hemos hecho aquí, los de la Federación Diablo. De hecho, yo soy el que lo presento, así que tú fíjate y salgo. Toma ya. Sí, bueno, hemos dado una avanzadilla, no hemos querido tampoco despejar muchas incógnitas, pero sí lo hemos promocionado y, vamos, yo no lo he escuchado todavía, pero sí tengo ganas de escucharlo. Claro que sí. Sí, en plan, no tan políticamente correcto como vosotros, que sois muy profesionales. Nosotros en plan cachondeo, ¿sabes? De hecho, estamos hablando y aparte de decir tonterías, todo el rato se oyen como abrir cerveza, ¿sabes? Y eso lo dice todo. Y aparte empezamos muy suave y acabamos... Muy mal, Se nota que no se acaba igual que se empieza, ¿sabes? Ya. Y eso, nada, ¿no? Recomendable. Lo podéis descargar desde iVoox, lectura desde el bate. Y no me sorprendió de la acogida que ha tenido porque decíamos, bueno, esto se descargará a lo mejor, ¿qué te digo yo? 10, 12 descargas a lo mejor. Si nosotros, la novia, la madre, ¿no? Y en el primer día ya teníamos 30 descargas, ¿no? Me parece que eran los primeros días. Y ahora creo que iba ya por 60 y pico, 70. Qué bueno. En un par de días que lleva colgado. Nos hemos quedado un poco alucinados, ¿no? Pues nada, lecturas desde el váter, ¿eh? No se lo pierdan, amiguitos. Vía iVoox lo encontramos. Y el cómic que me marcó llega esta semana. Vamos, no a mí, a Fran. Pues sí, efectivamente. Hoy toca la sección del cómic que me marcó. Y hoy no voy a hablar de un lo que se puede decir un cómic en sí, sino de una revista. ¿Una revista? Una revista sobre cómics, la que para mí, yo me he comprado muchas revistas sobre cómics, para mí la mejor revista que ha habido y seguramente la mejor revista que habrá sobre cómics que se ha publicado en España. A ver, hoy en día la verdad es que estamos muy modernizados, todo el mundo tiene coche, abre el grifo y tiene agua, ¿no? Cosas que antes no se veían, ¿no? Pero una de las cosas que no se veían antes, por ejemplo, era una revista sobre cómics. Estamos hablando a lo mejor del año 90 o 91. Yo, por ejemplo, la mayoría de los cómics que leí de pequeño, en realidad eran los cómics que vendían las tiendas de estas, lo que ahora son los chinos, que antes eran los de 20 duros, digamos. Sí. Que hacían como una especie de saldo y eran cómics de vértice antiguos. De hecho, yo en mi infancia las historias que leí de Spiderman eran en realidad las historias que se han publicado en los años 70 y 80, que había dibujado Romita y que habían publicado aquí en esos años, ¿no? Aunque yo leí, no era de mi tiempo, pero yo lo leí en esa edad. Pero claro, yo nunca iba al día, siempre iba con años de retraso. Aparte que no llegaba nunca ningún cómic a mi pueblo, nunca me enteraba de las noticias, no sabía lo que pasaba. Yo sabía de dibujantes y de personajes porque leía todo lo que pillaba. Y yo, debajo de mi casa, muy cerca, había una... ¿Cómo se llama este donde venden bragas y esas cosas? Una lencería. Sí. Una lencería, no, una mercería. Una mercería. Donde venden lencería, una mercería. Claro. Exactamente, y también venden colonia y rollos. Botones, estas cosas. Sí. Bueno, pues tenía una ruleta de esta que da huerta y tiene revistas, ¿no? Y tenía la revista típica de que se han vendido toda la vida, ¿no? Y no traía nunca cómics, pero de vez en cuando traía alguno que otro, que yo me imagino que lo traía sabiendo que lo iba a vender, ¿no? Porque sabía que llegaría el tonto de turno que era yo siempre dando la huerta, diría, bueno, este que viene de vez en cuando a dar por culo, este me quedo con uno porque sé que se lo va a llevar fijo. Y así yo... Da igual lo que fuera, yo como hubiera un cómic me lo compraba. Para ti era, sí. Hombre, claro, si no, nunca había ninguno. Vale. Echaba un ojo a las bragas como... y se llevaba un par de tabeos. Bueno, a las bragas no sé, pero a las revistas marranas sí que le echaba un ojo. Eso no se me escapaba. Pero bueno, siempre veía una revista que se llamaba... Yo veía siempre veía no sé qué, Scene. Oh, qué grande la revista. Ah, sabes de la que estoy hablando. Sí, es que sé que el problema, no es un problema, sino que como Fran y yo tenemos la misma edad y bueno, él es de Elegido de Almería, que él dice que en Elegido iba poco, en Almería tampoco te metes tú que había, no iba tampoco casi nada. Y entonces yo creo que la revista esa yo creo que nos impactó a todos los de nuestra edad porque lo flipábamos con esa revista, sí. Yo, de hecho, sigo conservando el número uno. Ah, sí, pues sí. Yo no lo tengo, pero ya he encontrado la manera de encontrarlo, que ahora lo contaré. Pues macho, bueno, si te digo que tira un mogollón de revistas de esas hace muy poco, tío, si lo sé, te lo hubiera regalado. Macho, pues mira que la he buscado yo, porque yo tengo igual tengo más o menos la mitad de la colección, porque sé que eran unas 16 o así, me parece, y tengo la mitad, y por internet he buscado mucho y da ahora con un sitio donde conseguirle, por eso precisamente estaba hablando de la revista esta. Pues se vale una pasta, hoy en día. No, sí, a ver, te cobran un huevo, pero yo lo he encontrado en un sitio que te lo venden por uno y pico, más o menos, un euro y pico cada una, y bueno. No voy a decir el sitio porque es el sitio secreto y no quiero... Venga, recordarlo. No lo digas. Pero bueno, la revista se llamaba Comi Scene. A ver, yo cuando veía la revista me llamaba la atención, pero no me había dado cuenta de lo que era realmente, porque yo veía las primeras portadas y casi siempre ponía a lo mejor una portada de una película o de un cómic así que no conocía, ¿no? Hasta que, claro, por acá entonces estaba empezando la serie de Bola de Dragón, acababa, yo me acuerdo que acabábamos de sintonizar Canal Sur y había visto un par de capítulos, y a mí me había dejado empestado esa serie. Estaba viendo... No sé, igual por el 5 o por el 6 iba, ¿no? Y yo me había quedado alucinado. Todavía ni había moda de eso ni nada, pero no sé. No es como ahora que ves una serie, te metes en internet y te enteras de todo. Yo no sabía lo que era, yo no sabía quién era Criatura, ya no sabía nada. Yo me quedé alucinado con esa serie, ¿no? Y en una de esas que estoy mirando, veo la revista esta, que ya me sonaba, y veo en una esquina que pone, llega la bola de Dragmanía. Sí. De hecho, la tengo aquí delante. Esa también la tenía yo, sí. Sí, la tienes, ¿no? Que en la portada salía de Juan Dres, que lo dibujaba Simon Bill. Efectivamente, sí. Sí. Bueno, pues yo me la compré. Pero realmente yo no sabía que era una revista de cómics. Yo me creía que era, ponía cómics por poner algo raro. Pero no sabía que era de cómics, porque yo las portadas no me chocaban a mí como de cómics. Y claro, al abrirlo me quedé partido porque me di cuenta que era todo sobre cómics americanos, bueno, la mayoría americanos. Algo, a lo mejor podía encontrarte algo europeo, pero era muy raro encontrarte. Europeo muy raro, sí. Sí, es americano, sí. Es que de hecho era una revista americana. Claro, es que era americana, efectivamente. A lo mejor podía aparecer algo tipo... Alan Moore de este o Simon Billy, que son europeos, pero porque trabajaban allí. De hecho, incluso yo creo que el artículo ese que tenías tú de Llega la bola de Dragmanía era porque lo hacían autores, o sea, escritores españoles. Que eran catalanes, que donde llegó por primera vez a España fue allí en Cataluña, que era Bola de Drag, y entonces fue lo que hicieron más repercusión en el resto de España, pero que sí, que lo que no te encontré americano era español y europeo muy poco, y manga casi nada. Bueno, pues la revista lo que... Sobre todo te choca de la revista y de lo que te choca de ahora es que ahora tú, por ejemplo, te comprabas el Dolmen o La Trama o no sé qué, o revistas de estas así, de cómics, y eran poco menos que fascines bien hechos, ¿no? Pero esta revista era calidad, era como si cogieras una tele indiscreta o una lectura, o yo qué sé, pero a color, muy profesional, muy bien hecha, páginas muy buenas, era calidad absoluta. Y no eran peñazos de estos, por ejemplo, como si te compras el Dolmen, que muchas veces te dice... vamos a hablar de tal serie y empiezan a contarte la historia de lo que ocurría de tal número, si te hace pesado o no. Aquí entrevistaban a los autores, te contaban cómo trabajaban, te hablaban de la vida que llevaban, de lo que de a lo mejor de una saga, de lo que ocurría, todo perfectamente ilustrado con viñetas y sobre todo muchas entrevistas, que es lo que me encantaba. Y lo que esta revista sobre todo conseguí con ella es que, joder, conocí un montón de series de autores que yo no tenía ni idea, porque por ejemplo... Yo conocía a Tom McFarlane porque tenía un par de números de Spiderman, pero yo no sabía ni quién es. Por ejemplo, yo tenía revistas que venía hablándose de Jim Lee cuando empezó a hacer los Wildcats en Image, y aquí todavía no se había publicado a lo mejor ni el X-Men de Jim Lee. O sea, iba súper adelantado, o tenía un número del dragón de Eric Larsen y todavía no había llegado ni Eric Larsen a dibujar aquí en España. O sea, yo sabía un montón de cosas que ni siquiera pasaban aquí. Yo me quedé alucinado, yo empezaba a leer y conocí un montón de autores... que era la hostia. De hecho, cada vez que llegaba una revista que estaba ansioso, le decía a la tía, mira a ver si me puedes conseguir esta revista, no sé qué, no sé cuánto. Y no me la conseguía siempre, ¿no? Pero cada vez que me la traía es que era un pasote. Y también me gustaba mucho que al final muchas veces traían secciones de animación y te hablaban de series como Spider-Man, ¿no? Que todavía no había aparecido aquí la serie de televisión de Spider-Man. La de Conan también la promocionaba ahí de dibujo animado. Exactamente, la de Conan. Y me molaba mucho porque venían bocetos, venían los paisajes o te venían los diseños de la serie... O, por ejemplo, me gustaba mucho que te venían entrevistas a dibujantes antiguos de la Disney y se veían los diseños de los años 40 o 50. Era un pasote. Yo con esta revista es que flipaba. Yo no he vuelto a ver, y seguramente no creo que volvamos a ver una revista como esta, vamos, en la vida, macho. Es una pena que la dejaran de publicar. Ya te digo, me he tirado un montón de años buscando los números que me faltan y hace poco di con... A ver, no lo voy a tener todos, pero sí es verdad que voy a dar con casi todos prácticamente. uh-huh. barato, ¿sabes? Y si alguien la quiere conseguir, es muy difícil. Es complicado. En eBay o en sitios de cómics antiguos, pero muchas te piden un huevo por cada una. Si lo llego a saber, ya hice el muy capullo tirando los 4 o 5 números. Joder, que tenía. Macho, qué dolor, me hubiera arrastrado por la bolsa de basura allí. No, hombre, no, si lo llego a saber, te lo hubiera regalado directamente. Pero es que yo, estas cosas que ya haces limpieza y dices, bueno, me quedé con el número 1 por eso, porque como también para mí ha sido como muy importante, más me gustaba tener, conservar el número 1, pero el resto los tiré y dije, bueno, pues esto ya son cosas que están pasadas y tal. Y bueno, luego tú dices, ya estamos en el siglo XXI, ya por internet voy a mirar todo lo que hay. Claro. Y no soy muy acumulado de cosas, y digo, pues lo tiré, pero si lo llego a saber, te lo hubiera regalado. Joder, macho. Pues yo sí, macho, y la verdad es que sobre todo me molaban las entrevistas, macho. Veías cómo te contaban que si se levantaban por la mañana y dibujaban de tal hora a tal hora, que si el guionista era un capullo, que si le obligaba a hacer... No sé, te contaban muchas historias de dibujantes que yo no sabía que cómo trabajaban, ¿no? Y aprendía un montón. Uh-huh. Pero bueno, esa es mi recomendación de hoy. Sí, señor. Es la revista que le marcó, ¿eh? Revista Comics Scene. Fíjate, hay un tipo por internet que ofrece 4 números de esta revista, el primero de ellos en inglés, luego hay 3 con la portada ya en español, ¿no? Una de ellas es el número 17, 400 pelas pone, 400 pesetas valía, y pone exclusiva. Una careta, sí. Claro, dice exclusiva, desenmascarando a la sombra, en portada, ¿no? Luego, los picapiedra de los dibujos animados al cine con personajes reales. La verdad es que también tenía una sección que era muy muy volcada en el cine. Por ejemplo, lo que hace Raúl, de viñeta en pantalla grande. Sí. Pues estos, por ejemplo, hacían algo similar. Entonces, lo bueno que tenía, imagino que también lo recordará Fran. Claro, claro. Es que había cosas que te quedas flipado, como por ejemplo la película de los 4 fantásticos, esta primera que hicieron. Esa la tengo yo, esa revista. Que decía, ¿esto qué es? O la de, por ejemplo, la de Capitán América, esta que dijeron al Pew. Que yo también me enteraba de películas que hacían, que obviamente nunca las podías ver porque era imposible, porque estaba al mercado del vídeo y muy, muy, muy limitado, pero te ponían los dientes largos de saber también todas las producciones que estaban haciendo sobre basadas en cómics, que antes eran muy, muy, muy, muy pocas y la mayoría ni siquiera llegaban a terminarse. Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. Pues ¿sabéis qué pide este payo por esos 4 numeritos de cómics escenes? Pues no sé si quiero saberlo. Pues, igual te pide 10 euros, ¿no? No, 25 euros, ¿eh? Sí, vamos. Por estos 4 numeritos. Por eso, es que piden mucho. Ya te digo yo que yo he encontrado un sitio que por un euro cincuenta cada una, que lo encontré el otro día y a raíz de ahí digo, pues que voy a hablar de esta revista, macho, porque es que es un pasote. Claro, pero bueno, 500 pelas, 400 o 500 pelas, ¿no? Por 4, pues más o menos, ¿no? Viene a coincidir con lo que pide. Pero vamos, en fin, pues es la revista que le marcó a Fran Carmona. Fran, quédate ya a la recta final, ¿sabes? Porque vamos a localizar el bocadillo. Sí. No tienes prisa, ¿no? No. Venga, pues ya está. Pues, tenemos ganadores. La semana pasada escuchábamos este trocito. Atención, amigo. Repetición de la mejor jugada. Disculpe, señor. Creo que está en mi lugar preferido. Oh. ¿Quieres venir, cuatro ojos? Un sonido latino. Ese es el doblaje de una de las escenas más reconocibles de una de las partes. A mí lo que me flipa es la musiquilla de fondo. Es que parece como una película. Despistado un poco eso, ¿no? Sí, una película un poco rara. Parece que en la lámpara han echado un cacho de tela roja por encima. Sí, parece el exceso por algún lado de la película. Pues estaba claro que era una parte de Superman, porque ya uno de los oyentes, digamos, que dijo Superman. Pero tenía que afinar más, dar más en la tecla, ¿no? ¿Qué parte de Superman? Pues ha habido 2 oyentes distintos al anterior. Yo creo que se enfurruñó. Y igual ha cambiado ya incluso de programa. Es que realmente no era Superman. Que no, era Superman 2. Correcto. Esa era la respuesta. Superman 2. Bueno, Andrés Jesús Padilla, de Almería, y Silvia Marcos Hernández. No nos dices de dónde, Silvia, pero en cualquier caso, Superman 2 han dicho. Además de saludarnos por el planeta Duna y, bueno, felicitarnos a todos, ¿no? Cosa que agradecemos desde aquí. 2 entraditas para cada uno de ellos y yo hoy les ofrezco un numerito de la Duna a cada uno de ellos también, ¿vale? Vamos a repartir también tarjetitas, en este caso calendarios caducados de Paco Nájera o M. Díaz, y postalitas de Leyendas de Cipango y algún cómic viejuno que también le vamos a dar, ¿vale? O sea, estos 2 oyentes, Andrés Jesús Padilla y Silvia Marcos Hernández. Y cambiamos de bocadillo, buscamos, atención, uno que tiene que ver con un sonido, una melodía. Escuchemos, por favor. Qué bonito. Sí. Fran, ¿te suena de algo? ¿Esta musiquita? Oye, pues te va a reír, pero sí que me suena. Sí, suena, ¿no? No sé de qué. Claro, se trata de agilizar nuestra memoria, ¿no? Pero yo creo que nos suena a todos, ¿no? Sí. Esta musiquita. Insistimos en ella, por favor. De momento hasta aquí podemos escuchar. Yo no sé si dar pistas o... No, dar pistas porque además yo creo que es una serie muy reconocible y que nunca han dejado de emitirla. O sea, Han estado siempre ahí. Pues nada, dicho que da vehículos para ganar con el planeta Duna. Pues si sabéis la respuesta, pues no tenéis nada que escribirnos a info.laduna@gmail.com o a diaderradio@candilradio.com. También vía telefónica 950 30 30 00, o también podéis poner la solución en el podcast que colgará en la página de laduna.es el presidente Juanma Beltrán, en, me imagino que en un par de horicas, 3 horicas. Y bueno, siempre recomendamos la opción del correo electrónico. Ha quedado todo marcado ahí, la fecha, el minuto. Y nada, pues si queréis dos entradicas, si queréis unos cómics de la Duna, si queréis de todo, que sabéis que le estamos regalando, no tenéis más que llamar. Más tenemos un TVO aquí por el que nos ha hecho una oferta Nicolas Cage, pero lo tenemos reservado para nuestros oyentes, ¿vale? Ni hemos querido negociar con él, por muy temprano. Nivel de su careta. Nada. Bueno, Fran, nos encontramos la próxima semana con Play Comic de nuevo. Pues sí, niño, ya nos veremos, ¿no? Venga, pues sí. Eso. A ver suerte, si... suerte con el nuevo podcast. Eso. A ver si lo escucháis, a ver qué os parece. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se titula? Se llama Lectura desde el váter. Desde el váter. Nombre no lo he dicho en el podcast, se me olvidó, pero lo hemos hecho en homenaje al fascín que hicimos. Señor Roca. Sí, señor. Bueno, todos sabemos que, digamos, el trono es nuestro sitio preferido para leer cómics. Sí. Y otras cosas. Claro. Y por eso lo hemos llamado así. Y además, señor Roca, gran amigo también del planeta Duna, por cierto, ya que lo mencionas tú. Sí. Oye, pues Fran, un abrazo enorme. Venga, otro vosotros. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Bueno, pues déjame que recuerde que hoy no han estado por aquí, pues están dosificando esfuerzos Raúl Moreno, tampoco Ruth Martínez, el bueno de Ramón, que continúa, insisto, ya creo que va por el tercer abogado, ¿no? Con esa negociación. Sí, la verdad es que lo de la segunda opinión no la ha valido. No, va por el tercero ya. Sí. Y Santiago Girón, que ha entrado con ese capítulo 45 especial, naturalmente Mirinda Moviola, el Ruiseñor, Juanma Beltrán a otro lado, Ruth Martínez también volverá la próxima semana, y Javi Sánchez aquí presente. El disco dedicado, esta semana lo he elegido yo, y hombre, pues nada original, ¿no? Va a empezar el veranito y tal, digo, a ver, un tema que contenga la palabra verano, ciudad, pues este. Summer in the City, del gran Joe Cocker. Un clásico. Vale, un clásico. Vaya. Claro. Planeta Duna volverá la próxima semana. Adiós, Javi. Hasta luego. Adiós, amiguitos. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. Like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. We'll be right back. night is a different world. Go on, we'll find the girl. Come on, come on, we'll dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's bad? The days can't be like the night in the summer, in the city. We'll be right back.